Yeah. Hola, guerrillero. Esta es una canción dedicada a Miguel Claro, que se murió. Un gran amigo mío personal y de mi papá. Ricardo Claro, eso es Ricardo Claro. Miguel Claro no se murió, es una calle. Bar. Ah, sí, se van. Y todos los manitos arriba haciendo parts. Parts. Ay, entonces, ¿cómo dice? Todos los manitos arriba haciendo. Yo quiero tener una caricia para poder matar mi ambiente. Yo quiero tener una caricia para poder matar mi ambiente. ¡No te encuentres! ¡Ay! ¡Limpia! Yes. Eso, ahí está mejor. de prisión. Bueno, este es el último tema para que no se aburran más. Y este es el tema experimental, ya que nos invitaron a una cumbia experimental. Así que aquí dejamos la guitarra, rompimos los teclados, todas esas cosas. Para que lo vacilen también, rompan botella, nuestro honor. Amor liberado, pero amor con dolor.

ver los pasos de atrás y de rever la suerte que va junto a mí. Thank you.

Esperando que cuerpito es un volcán de fantasía. Y si lo beso, podría salpicar. Gracias. todo lo que paro de mi vida, todo se para donde va. Si sigue rodando, yo no sé dónde terminará. Para dónde va, si sigue rodando, yo no sé dónde terminará. ¿Dónde va mi suerte? Yo no sé para dónde va, si sigue girando, yo no sé dónde terminará. Yo no sé para dónde va, si sigue girando, yo no sé dónde terminará. ¿Dónde va mi suerte? Yo no sé para dónde va, si sigue andando, yo no sé dónde terminará. La que me ha tocado vivir, ya no vuelvo por la noche, donde corriendo a morir. Radio Tregua.